Los más dulces sabores de la Navidad están en los yogurt Carranco. Su fruta natural hace el postre perfecto para tu cena de Navidad. Es momento de compartir. Disfruta en familia los dulces deseos que Carranco tiene para ti. ¡Feliz Navidad te desea Carranco!